Fuerza Centrífuga. Comunicate con nosotros a fuerzacentrifuga@redeco.com.ar o nuestro Facebook Redeco Alternativo. Voces Centrífuga. Es Lucre, soy de Fuerza Centrífuga y mis deseos del 2018, que bueno, la verdad que es complicado pensar que querría para el 2018 con el tremendo 2017 que se nos está yendo. Bueno, podría pedir muchas cosas específicas, pero me parece que como base nos deseo tolerancia, solidaridad de clase, amor, hermandad, poder mirarnos los unos a los otros y no desconocernos, y bueno, y sobre todo revolución. Bueno, yo en el 2018 deseo vivir, porque uno puede pedir muchos deseos, soñar con cosas, pero no lo hace como si tuviera la vida comprada y para siempre. Entonces, yo deseo vivir y no es pequeña cosa. Hola, soy Nati de Fuerza Centrífuga y mi deseo para el 2018 es que nos encuentre más organizados que nunca y que me cruce la vida con más compañeros muy valiosos que nos ayuden a enfrentar momentos difíciles. Este fue el final de Fuerza Centrífuga número 126, nuestro programa de cierre del año. Agradecemos a todas las radios que ponen al aire este programa en todo el país, a todas las personas que hacen que esto sea posible, nuestros productores Lucre, Ceci, Robito, Ani, Fabi, Gonza, Pablo, Sebas, Nati, a nuestra operadora Nati, a nuestra coordinadora de aire Analía, a la retaguardia que nos hospeda y a todos los que prestaron y prestan sus voces, su conocimiento y su tiempo para que podamos construir viernes a viernes el programa de Redeco Alternativo. Ojalá seamos dignos de la desesperada esperanza. Ojalá podamos tener el coraje de estar solos y la valentía de arriesgarnos a estar juntos. Porque de nada sirve un diente fuera de la boca, ni un dedo fuera de la mano. Ojalá podamos ser desobedientes cada vez que recibimos órdenes que humillan nuestra conciencia o violan nuestro sentido común. Ojalá podamos merecer que nos llamen locos, como han sido llamadas locas las madres de Plaza de Mayo, por cometer la locura de negarnos a olvidar en los tiempos de la amnesia obligatoria. Ojalá podamos ser tan porfiados para seguir creyendo, contra toda evidencia, que la condición humana vale la pena. Porque hemos sido mal hechos, pero no estamos terminados. Ojalá podamos ser capaces de seguir caminando los caminos del viento, a pesar de las caídas y las traiciones y las derrotas. Porque la historia continúa más allá de nosotros, y cuando ella dice adiós, está diciendo hasta luego. Ojalá podamos mantener viva la certeza de que es posible ser compatriota y contemporáneo de todo aquel que viva animado por la voluntad de justicia y la voluntad de belleza, nazca donde nazca y viva cuando viva, porque no tienen fronteras los mapas del alma ni del tiempo. Los caminos del viento. Eduardo Galeano. Para salvarme entre únicos e impares, para cederme lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares, me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el